Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Adelante, afinen, ¿eh? Va. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un plato raro estoy, preparándolo para mi amor. A la joven se lo dirá, esto sí que es un manjar. Cocinera como tú no hay más. Un poquito de sal. Abrió Gaby la cocina de esta tarde. Abrí, ¿vamos a cocinar a cuatro manos? Apa. Porque bueno. Gerardito nos va a decir la... Porque como traje ensalada... Oh, chicos, no me da para otra cosa que no sea ensalada. Está hace bien, mucho calor. Hace mucho calor. Sí. Oh, sí. El fiscal me está mandando fotos con arándano, cerdo y con sí. Chutney. Que es imagino el fiscal, que... bueno... Sí, que viene a las 4, creo que viene el fiscal. No sé. A juzgar por la foto que están mandando, no sé si llegará. No llegará. Yo vengo de 4 asados consecutivos, no hay más. Bueno... Y no quiero más carne. Es un fin de fiesta esto. Que ¿no? dijo que esta noche va a descansar, cuatro, perdón. A mí me llamó la atención viernes, la declaración sábado. Que era: vengo de 4 asados consecutivos, estoy hasta acá, no puedo comer más. Dice, hoy a la noche, fideo con manteca. Ah. ¿Y qué? Está mal. Y él me dice: no, una ensalada, fideo con manteca. El fideo con manteca es pesado también. No es pesado. Fideo con manteca y queso. Es cierto que las pastas se digieren mucho más rápido, eso es cierto. Yo los 10 minutos. Toda la carne lleva mucho más de digestión. Claro. Pero la pasta se digiere más rápido. Pero con manteca, sí. Bueno, está bien. No como nada, listo, me muero de hambre. Ya está. ¿Empezás vos? Dale. Ah, mirá. Ah, bueno, yo tengo... Estoy incursionando mucho en el tema de las ensaladas. Sí, te veo, ¿eh? Sí. No llores, bella. Bueno, no lloremos. Hay una ensalada que ya se convirtió casi en un caballito de batalla. Para mí que Carlos Barragán la ha probado. Es verdad. Así que bueno, no me va a dejar mentir. Bueno, pero está buena. Que es una ensalada muy sencilla, que consiste de 4 elementos, que son brócoli. Hervido poco. Unos 5 minutos de hervor, más bien durito, me gusta a mí. Si le gusta más blando, pueden dejarlo más. Bueno, ya veo. Pera, pelada, cortada en cubos. Sí, no te cuete esa bella, no. Roquefort, sí. Y nuez. ¡Qué rico, eh! ¡No, abella, dejá! ¡Pará! La comimos ayer. Yo ayer probé. Es rica, la ensalada de Gerardo, estaba muy buena. Es muy rica. El aliño. El aliño es con mayonesa, vinagre blanco, aceite de oliva y sal. ¿Sabes qué le faltó la receta esa de, que termine y agregarle al último besos, por ejemplo? Quería muy bien que le ponga besos. ¡Qué bueno, malo! Bueno, cada uno lo toma malo. Como quiere. Estamos en no un... No seas así, negro. En un tiempo donde no habría que decir ese tipo de cosas. Pero... No, besos. No, va a venir Pecker y no tiene que ver enojar con vos. Yo no dije nada. Negro, que está la segunda de las ensaladas que vengo a proponerles hoy. Gaby hoy no hace nada. No, yo tenía cambio ensalada. Ah, bueno, después te doy una más. Dale, hacelo. No, la segunda también es muy sencilla, consta de 3 elementos. 3 elementos solamente, a ver, ¿cuáles son? Que son rabanito. Rabanito, bien. Cebolla. Cebolla, bien. Y pomelo. Es riquísima. ¿El pomelo adentro mezclado? Pelado al vivo. A vivo. ¿Estas ensaladas las comes solo habitualmente o con amigos? No, la de pomelo y rabanito la comí solo. La otra la llevé a reuniones. ¿El aliño? El aliño, en este caso, yo hice un aliño con crema de leche cruda. Ajá. No sé, qué chiste obvio. ¿Qué más? Crema de leche cruda, vinagre o limón. Para mí le iría mejor el limón, pero no tenía en este caso. Limón, pimienta negra, sal y un poco de ají molido. Eso es muy fuerte. Además, el rabanito es medio picante. ¿Cómo lleva arándanos así por arriba? ¿Podés repetir los ingredientes, los 3 ingredientes? rabanito, cebolla y pomelo. Está bien. Y mientras va esta canción hace la R, mientras tira la R, hace la R con las manos. Bueno, y ahora yo les tiro esta que tiene estos productos. A saber, dale. Que están buenos a ver cómo combinar ensalada. Está bien, no aclare salgan tanto. De la lechuga, del tomate, no de la cebolla. Tanto, salgan de ahí. Vamos a poner, a esta ensalada le vamos a poner espinaca. Me gusta. Champiñones. Me gusta. Queso gruyere cortadito, ralladito. Me gusta, rico. Y acá van los tres elementos que son interesantes de poder combinar: duraznos frescos. Uvas. No, le estás poniendo. Y almendras tostaditas. Entonces, esto es muy simple. Se lava todo. Las espinacas, por supuesto, sin cocinar. Espinacas las que están buenísimas para comerlas así como hoja verde. Sí. Los champiñones así rebanaditos. Ajá. Crudos. Sí, puede ser crudo. Si no les gusta crudo, puede ser cocido. Si no, los de lata también se puede filetear. Se mandan ahí adentro. Este va el crudo. Para mí va crudo. El gruyere ralladito, las uvas, que hay que sacarle la... Uva, sí. Loca, ¿estás segura? Sí, sí, okay. Sí, el durazno. No mucho de esto, chicos, porque si no, ese es el punto, digamos, de tratar un poquito. De equilibrar. El aliño es... Como que mayonesa. no se note lo que le pusimos eso. Era la idea. No, que vos puedas equilibrar los sabores. No que no se note. No es esconder, es equilibrar la palabra. Que nadie diga, che, boludo, le pusiste durazno. Mezclaste el postre con la ensalada. Se te cayeron las uvas dentro de la ensalada, tarado. Arruinaste todo. El aliño, mayonesa. Muy bien. Un poquito de jugo de jugo de naranja natural. Ya sabía. Y una pizca de, bueno, sal, pimienta y una pizca de canela. ¡Canela! Una pizca canela. De ustedes prueben eso. Es espinaca, champiñones, gruyere ralladito, poquito. Sí. Un poco de uvas. Un poco cortadas, de despepitadas, cortaditas al medio, tiradas ahí, un poco de durazno también. No durazno de lata, ¿eh? El durazno. El durazno, sí, saca la piel, lo cortás en gajo, lo tirás ahí. Y mayonesa, jugo de naranja y una pizca de canela. Sal y pimienta. That's all. Me gustó. No sé. Ay, ay, ¿qué? Me gusta más la de Gerardito. Me siguen gustando más la de Gerardito. Ay, bueno, gracias, ¿eh? Sí, porque es así. Ay.